revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Luciendo un traje negro cuando sube el telón, les canta con el alma y con el corazón. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Pero algo en su mirada le cambia el color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor. Volvió el matador buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón aquella que se fue y nunca regresó. Volvió el matador buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón esa mujer. Travieso y atorrante jugando al amor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Llenando de desorden a su corazón. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Vendiendo fantasías en una canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Luciendo un traje negro cuando sube el telón. Volvió el matador buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón aquella que se fue y nunca regresó. Volvió el matador buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón esa mujer, esa mujer, esa mujer.